le había arrastrado desde un principio hacia las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Aquella casa donde transcurrió el almuerzo había sido levantada por sus antepasados justamente sobre los restos de la antigua ciudad de David, en el promontorio llamado Ofel. Andrés conocía bien la casa y me guió directamente al espacioso patio, a cielo abierto, donde se hallaban el maestro, sus discípulos, una treintena de griegos, los mismos que abordaron a Jesús en las primeras horas de la tarde del domingo y que al parecer habían recapacitado buscando de nuevo al maestro. Y José, el de Arimatea, con los 19 miembros del Sanedrín que habían presentado su dimisión ante las graves irregularidades del Supremo Tribunal para con Jesús. Sé que mi hora se está acercando y estoy afligido. Percibo que mi gente está decidida a desdeñar el reino, pero me alegro al recibir a estos gentiles buscadores de la verdad que vienen hoy aquí preguntando por el camino de la luz. Sin embargo, el corazón me duele por mi gente y mi alma se turba por lo que está ante mí. ¿Qué puedo decir cuando miro hacia adelante y veo lo que va a ocurrirme? Debo decir, sálvame de esa hora horrorosa. No, no. Para este propósito he venido al mundo, e incluso a esta hora. Más bien diré y rogaré para que os unáis a mí. Padre, glorificad su nombre. Tu voluntad será cumplida. Aquel breve encuentro con el venerable José, que debería rondar ya los 60 años, fue de gran utilidad para los planes que Caballo de Troya había dispuesto para mí. Uno de mis objetivos, antes del anochecer del jueves, era justamente entablar contacto con el procurador romano en Jerusalén. Cuando le expuse mi deseo de celebrar una entrevista con Poncio Pilato, José se mostró dubitativo. Traté entonces de ganarme su confianza, explicándole que había trabajado como astrólogo al servicio de Tiberio y que, aprovechando mi corta estancia en Israel, sería de sumo interés para Pilato que pudiera conocer los graves acontecimientos señalados por los astros. José, tal y como yo esperaba, manifestó una aguda curiosidad y prometió concertar la entrevista para la mañana del día siguiente, siempre y cuando él pudiera estar presente. Hacia las 2 de la tarde, Jesús se despidió de José, el de Arimatea. Y una vez en la explanada de los gentiles, el rabí se acomodó en su lugar habitual, las escalinatas que rodeaban el santuario, y en un tono sumamente cariñoso, comenzó a hablar. Durante todo este tiempo, he estado con vosotros, yendo y viniendo por estas tierras, proclamando el amor del Padre para con los hijos de los hombres. Muchos han visto la luz y por medio de la fe han entrado en el reino del cielo. En relación con esta enseñanza y predicación, el Padre ha hecho cosas maravillosas, incluida la resurrección de los muertos. Muchos de vosotros os habéis atrevido a creer en mis enseñanzas y ya habéis entrado en la alegría y en la libertad de la conciencia de ser hijo de Dios. Seréis mis testigos de que he ofrecido la misma filiación con Dios a todo Israel, incluso a estos mismos hombres que hoy buscan mi destrucción. Pero os digo más, incluso ahora recibiría a mi Padre a estos maestros ciegos, a estos dirigentes hipócritas, si volvieran su cara hacia Él y aceptasen su misericordia. Incluso ahora, no es demasiado tarde para que esta gente reciba la palabra del cielo y dé la bienvenida al Hijo del Hombre. Mientras haya una posibilidad para que los judíos vuelvan sus rostros hacia mi Padre y busquen la salvación, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, mantendrá sus manos extendidas hacia vosotros. Pero una vez que hayáis rebasado la copa de vuestra impertinencia, esta nación será abandonada a sus propios consejos e irá rápidamente a un final poco glorioso. Esta gente había sido llamada a ser la luz del mundo y a mostrar la gloria espiritual de una raza conocedora de Dios. Pero hasta hoy os habéis apartado del cumplimiento de vuestros privilegios divinos y vuestros líderes están a punto de cometer la locura suprema de todos los tiempos. Y os digo que están a punto de rechazar el gran regalo de Dios a todos los hombres y a todas las épocas: la revelación de su amor.